Bien, esta es la sexta clase de preparación para el examen extraordinario de filosofía de primero de bachillerato que está dedicada al tema de la ciencia. Vamos a dividir esta clase en dos bloques. El primer bloque se ocupará del conocimiento científico. Hablaremos de los tipos de ciencias y de el método hipotético-deductivo. Y en el segundo bloque hablaremos de la filosofía de la ciencia y de tres posiciones filosóficas que son el inductivismo, el falsacionismo y la teoría de los paradigmas. Bien, pues hay que empezar diciendo que entendemos por conocimiento científico una forma de conocer la naturaleza muy potente que nos ha ampliado de un modo enorme nuestro conocimiento del mundo y que surgió a finales del siglo XVI y sobre todo durante el siglo XVII en un proceso que se conoce como la revolución científica. La revolución científica empezó con la astronomía, con las teorías heliocéntricas de Nicolás Copérnico y después se extendió a la física de Galileo y de Newton, que crearon una serie de conceptos nuevos para explicar el mundo. Lo que caracteriza a esa nueva ciencia que aparece con Copérnico, Galileo y Newton es su método, un método que se conoce como método experimental o también como método hipotético y deductivo. Y lo que más importa, las características que distinguen a ese método, es que resulta de una combinación de matemáticas y de experimentación. El uso de estas dos, matemáticas y experimentación, es lo que distingue a la ciencia moderna. Antes de ver con un poco más de detalle en qué consiste el método científico, vamos a hablar también de un modo muy esquemático de la clasificación de las ciencias, los tipos de ciencias. Fundamentalmente podemos hablar de dos tipos, que son las ciencias formales y las ciencias empíricas. A su vez, las ciencias empíricas pueden ser ciencias naturales o ciencias humanas. Las ciencias formales son las matemáticas y la lógica. Y lo que distingue a estas ciencias es que se ocupan de objetos abstractos, es decir, que los números o, por ejemplo, las proposiciones de las que se ocupa la lógica y las matemáticas no son objetos reales que nosotros nos podamos encontrar en el mundo, sino que son conceptos, son abstracciones. Las matemáticas se ocupan de relaciones entre abstracciones, al igual que la lógica. En cambio, las ciencias empíricas tratan de objetos reales que forman parte del mundo físico, del mundo material. Y estas ciencias pueden ser de dos tipos. En primer lugar, las ciencias naturales. En segundo lugar, las ciencias humanas. Bien, las ciencias naturales son aquellas que se ocupan de los objetos del mundo físico distintos a los seres humanos. Estas ciencias lo que intentan es explicar los fenómenos que nosotros observamos y buscan establecer predicciones a partir de la formulación de leyes científicas, leyes causales, que explican cuál es la causa de los fenómenos. Una ley científica es una correlación entre dos hechos, entre dos fenómenos, que normalmente se tiene que formular en un lenguaje matemático y que establecen una serie de predicciones, de cosas que tienen que suceder si la ley es verdadera. Las ciencias humanas se distinguen de las ciencias naturales, porque en el caso de las ciencias humanas no es posible la experimentación. Por otro lado, las ciencias humanas buscan ante todo la comprensión de los hechos o la explicación que tiene el sentido de un fenómeno social, de un fenómeno humano, para aquella persona que está participando en él o que está realizando una determinada acción. Bien, entonces esta es la clasificación de las ciencias formales, empíricas. Repito que las ciencias empíricas lo que las distingue es esa idea de que mientras que las ciencias naturales buscan explicar los fenómenos, las ciencias humanas buscan comprender el sentido de las acciones que realizamos los seres humanos. Y ahora tenemos que ir con el método científico. El método científico es, decíamos al principio de esta clase, lo que realmente distingue al conocimiento científico. La ciencia, y hay que insistir en ello, es una combinación de matemáticas y de experimentación. Esa combinación forma un procedimiento que se conoce como método hipotético deductivo. Hipotético porque lo que se busca es, en primer lugar, formular hipótesis. Las hipótesis son posibles correlaciones entre hechos que explicarían los problemas que se plantea la ciencia, y a partir de esa hipótesis se deducen consecuencias que se tendrán que comprobar en un experimento. De este modo, el método hipotético deductivo tiene cuatro pasos. En primer lugar, la formulación de un problema, de una pregunta que tiene que responder el científico. En segundo lugar, la formulación de una hipótesis, que sería una respuesta a esa pregunta. Esa hipótesis se tiene que formular con un lenguaje matemático y tiene que permitir establecer predicciones. En tercer lugar, la realización de experimentos, que lo que van a hacer es comprobar si las predicciones que establece la hipótesis se cumplen o no. Y una vez hemos hecho experimentos, tenemos que sacar unas conclusiones, ver si la hipótesis realmente está confirmada o si por el contrario la hipótesis no sirve y entonces tenemos que buscar otra. Básicamente estos cuatro pasos. Primero, planteamiento del problema. Segundo lugar, formulación de la hipótesis. Tercer lugar, realización de experimentos. Y por último, formulación de conclusiones, pues son los cuatro pasos que caracterizan al método científico. Bien, entonces ahora ya pues nos tenemos que ocupar de la segunda parte del tema, que es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia explica la forma en que obtenemos conocimiento científico. Vamos a ver tres teorías. La primera es el inductivismo, la segunda es el falsacionismo y la tercera la teoría de los paradigmas. Bien, el inductivismo es, digamos, la teoría filosófica, la explicación de la ciencia más de sentido común. Lo que viene a decir es que las leyes científicas son generalizaciones de la experiencia. ¿Cómo conocemos una ley científica? Pues, perdón, sencillamente a partir de la observación de los hechos. Observamos los hechos repitiéndolos, controlando diferentes condiciones, diferentes circunstancias, y cuando ya hemos hecho un número suficiente de observaciones, pues formulamos una ley. Esta explicación, el inductivismo, se enfrenta con el problema que se conoce en filosofía como el problema de la inducción. El problema de la inducción dice que es imposible afirmar la validez de una ley científica que vale para un número infinito de casos a partir de un número finito, de un número limitado de observaciones. Nosotros podemos tener un número de observaciones muy grandes que hasta ahora nos han dado un resultado, pero siempre es posible que la próxima observación que hagamos nos dé un resultado distinto. Y por eso una ley científica nunca puede llegar a tener una validez absoluta y completa sobre la base de las observaciones. Por eso, para resolver este problema de la inducción, que no puede responder el inductivismo, aparece la segunda teoría o la segunda explicación de lo que es la actividad científica. Y esa segunda explicación es el falsacionismo. El falsacionismo dice que la ciencia no consiste en realizar generalizaciones a partir de la experiencia, sino en proponer enunciados que pueden ser puestos a prueba en un experimento y a los que se llamará enunciados falsables. Un enunciado falsable es aquel que puede ser verdadero o que puede ser falso, que se puede comprobar su verdad o su falsedad. Las hipótesis científicas, por lo tanto, se tienen que someter a comprobación. Cuando pasan la prueba, resultan confirmadas. Y si no la pasan, entonces quedan refutadas, quedan anuladas, se demuestra su falsedad. El falsacionismo insiste en que la confirmación de una hipótesis nunca es absoluta. Siempre puede haber observaciones en el futuro que invaliden esa hipótesis. Por eso la validez de las leyes es siempre provisional. En cambio, cuando una ley es refutada, cuando hay una predicción que es incompatible con lo que enuncia la ley, pues esta queda refutada y ya invalidada, de modo que tenemos que buscar otra ley. Esto último es lo que pone en cuestión la tercera teoría que tenemos que ver, que es la teoría de los paradigmas. Porque a veces las predicciones que hace una ley científica no se cumplen, pero no por ello se considera falsa la ley. Una ley que ha sido comprobada en multitud de ocasiones, que sirve para hacer un gran número de predicciones, pues no resulta invalidada porque unas pocas predicciones no encajen con ella. Más bien, a estas predicciones que no encajan se las considera anomalías, es decir, fenómenos extraños que podrán ser explicados en el futuro. Un caso de anomalía científica son ciertas desviaciones que se observaban en la órbita del planeta Mercurio, que no seguía exactamente las predicciones de la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Como esa teoría de Newton servía para explicar multitud de fenómenos y para explicar todos los movimientos que se observaban en el cielo, pues no se echó abajo porque sencillamente hubiera algunos pocos datos que no encajaban con la teoría. De este modo, la teoría de los paradigmas dice que los científicos no solo trabajan con leyes, sino que trabajan con unos modelos, que es precisamente lo que son los paradigmas, que incluyen una visión del mundo general y dentro de esa visión del mundo una serie de problemas que son los que tienen que investigar los científicos, una serie de métodos que van a permitir resolver esos problemas y una serie de ideas generales que pueden explicar la naturaleza. La ciencia es el desarrollo de ese paradigma. Es el intento de resolver los problemas que se plantean dentro de una determinada concepción del mundo, aplicando ciertos métodos que ya están establecidos. Lo que ocurre es que a veces los paradigmas que siempre chocan con fenómenos que no consiguen explicar, a veces digo, hay un aumento en el número de anomalías, en el número de casos extraños, y entonces en esas ocasiones se puede proponer una visión alternativa, un modelo alternativo de paradigma, con nuevos métodos, con nuevas ideas acerca de la naturaleza. Ese paradigma alternativo, si consigue sustituir al paradigma anterior, pues resulta que tenemos ahí una revolución científica. La revolución científica es el cambio de paradigma. El nuevo paradigma se establece en una ciencia, digamos, una ciencia normal, una ciencia consolidada, con sus problemas, con sus métodos, y cuando vuelven a aparecer anomalías y vuelve a aparecer un nuevo modelo, pues entonces cambiaría la ciencia. Lógicamente, estos cambios de paradigma no ocurren todos los días, ni muchísimo menos, ¿no?, sino que son bastante, bastante excepcionales. Y entonces, con estas tres explicaciones de la actividad científica, el inductivismo, el falsacionismo y la teoría de los paradigmas, daríamos por acabada esta lección, que ya es la última de preparación para el examen extraordinario. Espero que las lecciones que he grabado, la verdad es que con mucha prisa, pues hayan salido bien y que os sirvan de ayuda para preparar el examen. Un saludo para todos.